estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual, corazón sin.